Nacional presentamos Música Manía. Besa, besa, besa. Si tú la besas, besa, besa, besa. Si tú la besas. Si tú sientes que te falla la naturaleza, si la cosa no te sale como tú quisieras, si tú quieres empezar y el ánimo te pesa, con una cosa sencilla todo se remedia. Besa, besa. Ya no te pongas a sufrir. Besa. Ya no te pongas a llorar. Besa. Que ella se pone muy feliz. Besa. Si tú la besas y besa. Dale un besito por aquí. Besa. Dale un besito por allá. Besa. Que ella se pone muy feliz. Besa. Si tú la besas. Si tú la besas. Hay momentos en la vida que son solo fiesta. Y celebras, pero un día todo se atraviesa. Si tú quieres empezar y el ánimo te pesa, con una cosa sencilla todo se remedia. Besa, besa. Ya no te pongas a sufrir. Besa. Ya no te pongas a llorar. Besa. Ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Besa. Dale un besito por allí. Besa. Dale un besito por allá. Besa. Ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Si tú la besas. Hace que falle tu naturaleza. Si tú la besas. Si intentas y la cosa no te sale como tú quisieras. Si tú quieres empezar a caminar y el ánimo te pesa. Si tú la besas. Una cosita muy sencilla, mira, todo se remedia. Besa, besa. Y no te pongas a sufrir. Besa. Y no te pongas a llorar. Besa. Que ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Besa. Dale un besito por aquí. Besa. Dale un besito por allá. Besa. Que ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Si tú la besas. Si tú la besas. Si una cosa negativa hace que falle tu naturaleza. Si tú la besas. Si intentas y la cosa no te sale como tú quisieras. Si tú quieres empezar a caminar y el ánimo te pesa. Si tú la besas. O si tan sencilla, mira, todo se remedia. Besa, besa. Y no te pongas a sufrir. Besa. Y no te pongas a llorar. Besa. Que ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Besa. Dale un besito por aquí. Besa. Dale un besito por allá. Besa. Que ella se pone muy feliz. Si tú la besas. Si tú la besas. Si tú la besas. Si tú la besas. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Mujer ingrata, tu traición dejó huellas en mi corazón. Y ya que todo parece normal, sigues mintiéndole al corazón. Por eso ponle mucha atención. Dame un beso y no vuelvas más. Y ya que todo parece normal, sigue tu propio camino. Cuidado, vas a ver que no se juega con vida ajena, mujer. Cuidado. Puede ser que por las noches sueñes conmigo. Llevo 3 días sin dormir. Hago de todo para olvidar. Creo que no podré soportar la condena de una traición. Misericordia, dame la luz. Dame un camino. Se nota.

cuando se aceleran a mi corazón. Qué ironía del destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, bailando, bailando. Yo te voy en vídeo llenando el vacío, subiendo y bajando. Bailando, bailando, bailando. Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química, tu mito, anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca color miel. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche loca. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Alimentando el fuego de una acción oculta, te vas sumando un poco a dibujar tu olor. Te voy sintiendo como apagas la cordura, me vas abriendo un juego al pronto despertar. Y así te vas, y así te vas. ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? Argumentando el cuento de una gran locura, me estoy quemando un poco, puedo interpretar. Alucinando con volverte una tortura, voy cocinando a fuego lento tu mirar. Y así te vas, y así te vas. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no estás? Despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar el silencio para poderte olvidar. Agonizando poco a poco en tus palabras, una mirada solo puedo interpretar. Enamorándome del juego en tu ventana, voy recorriendo tu cintura al despertar. Y así te vas, y así te vas. ¿Por qué no estás? ¿Por qué te vas? Si tú te vas, sin despertar, si ya no estás, ¿cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si tú te vas, voy a esperar. ¿Cómo hablar? ¿Cómo empezar? Si solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Tus padres no me aceptan en casa y yo aguanto el deseo de tenerte otra vez. Tus caricias, tu cuerpo me llaman. Ay, no lo pensaré, por tu ventana yo entraré. Tú eres quien a mí me hace soñar. Tú eres quien a mí me hace palpitar. Tú eres quien a mí me tiene loco. Me tiene loco. No importa el peligro, yo te quiero ver. No me importa que me busque, contigo estaré. No me importa el que diga, que por ti ando loco. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te robaré esta noche. Te besaré esta noche. Serás mi esta noche. Tu cintura se acusa, que no me hagas preguntas. Si ese pelo lacio, usa dos besitos de gimnasio. Lo tienes volando en el espacio. Será la vida o de Canadá, será bonito o de Panamá. Venezolana, ya no me importa, pero a Colombia conmigo se va. Dijo que esa noche te suena la mímica. No te sumando segundo a ti. Ese pelo lacio, usa dos besitos de gimnasio. Dijo que esa noche te suena la mímica. Estoy calentando, la estoy provocando pa' que suba. bailando pa' que suba, suba, pa' que suba, suba. Bailar con frío, estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Segura, pa' que suba, suba. Bailar con frío, suba, suba, la temperatura. Luis Palacios. Andate, vete conmigo. Tócame, manipula mis sentidos. Vamos, suspira en el oído. No tengas miedo, solo haz lo que te pido. Ah, mi amor. Quiero llevarte a solas a alguna parte. Donde pueda acariciarte, segundo pasarte. Y la ropa y quitarte. Y la tercera enamorarte. Mami, sube, mano, dame la vuelta. Si está caliente, quédate a mi mente. Y juro que esa noche te estoy dando mi única vuelta, asomando segundo a ti. Esa pelo lacio, esa bombecita de gimnasio. Juro que esa noche te estoy dando mi única vuelta, asomando segundo a ti. Amando segundo a ti, bebé. Lo estoy calentando, lo estoy provocando pa' que suba, suba. Pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy calentando, la estoy provocando. Pa' que suba, suba, pa' que suba, suba la temperatura. Estoy buscando desatar el fuego en su cintura. Vestidura, pa' que suba, suba la temperatura. Suba la temperatura. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Cuando quieras es mejor.

con un cuerpo. Esta es mi última canción. Cuando te despiertes no podrás asimilar que tus sueños me vas a esperar. Manía en Nacional. Está tan vivo nuestro primer beso que aún tiemblan nuestras manos en mis sueños. Hoy desperté pensando en todo lo que hiciste en mí. Tenerte aquí me hace tan feliz. Recuerdo tus sonrisas, tus silencios, canciones que marcaron nuestros tiempos. Después de todos los momentos juntos sigo aquí, aquí a tu lado, viéndome por ti. Me voy contigo porque tú eres mi destino. Me voy contigo este viaje sin retorno. Hasta la eternidad somos uno, solo soy yo en este mundo. Amándonos con más fuerza de aquel día que llegaste hacia mí. Desde el día que te conocí siento que no puedo ser más feliz.

regresamos con Música Manía. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro.

Dios me envió para amar. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Para tus oídos, Música Manía en Nacional. Otro lado está nuestro. Estamos escuchando Música Manía en Nacional. Despiértame en California. Despídeme de las sombras que hubo en mí. Tu alma gemela siempre a tu lado. Déjame entrar de puntillas por ti. Hazme vivir cada verso que te di. Para tus oídos, Música Manía en Nacional. Esperanza de mi vida, manantial que se desborda, por ti soy nueva criatura. vengo a ver mi alma se goza. Tengo vida y es por ti, danzaré hasta morir, cantaré con devoción hasta que cese el aliento de mi boca. Conforme quema la luna, más allá de las estrellas, entre tus brazos me siento y estoy soñando despierta. Disfruto cada segundo, me rebosa tu presencia, me deslumbra todo tu esplendor. Cuando me llega, vamos allá, tus brazos me siento y estoy soñando despierta. Disfruto cada segundo, me rebosa tu presencia, me deslumbra todo tu esplendor. Regresamos con Música Manía. En silencio y quebrar escuchando Música Manía en Nacional. Baby, ¿qué daría yo? Oh, por llegar a tu corazón. Nosotros nacimos para hacer historia. Fire, Sina y Nacho, super fire. Dice, ¿cómo daría yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo? Llevarte el corazón, un lugar solos los dos, si supieras mi intención. Oye, puede que sea egoísta, pero no tengo prisa. Yo sé que hoy es el día. Antes que acabe el sol, como respiras tú, ya tomé la decisión. Oye, dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. No podría yo por tener solo un momento, un poquitico de tiempo. Que se en el reloj, llevar tu corazón, un lugar solos los dos, si supieras mi intención. Puede que sea egoísta, pero no tengo prisa, no, no. Sé que hoy es el día. No, no. Antes que acabe el sol, como respiración, te tomé la decisión. Baby, dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. No, no, no, no. ¡Vaina! ¿Qué daría yo? Oh, yeah. Por llegar a tu corazón. Colombia, Venezuela, Chino, Nacho, nosotros somos del Caribe, oíste, no. Y no vas a ver esto. No vas a ver esto. Baby, no te pido más que eso. Que me tengas tu boca preso. Por algo bonito que me llevan hasta el infinito. Tú y yo solimos a mi cuarto tan agradecido. Así que déjame juntar mi boquita con la tuya. Yo te quiero amar, nena linda, no me huya. Siempre te limpio que me lleve la patrulla. Porque mi boca es tuya. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos, despacito, despacito. Dame un besito que me lleve al infinito. Mírate a los ojitos. Oye, tropical urbano. Dame un besito, mamá, dame un besito que me lleve al infinito. Solo para tus oídos, Música Manía en Nacional. Desde que llegaste, vida, me susurran los silencios. Las flores renacen apenas sube el sol y se ríen del invierno. Desde que llegaste, vida, le hemos hecho trampa al tiempo. Mi cuna es tu abrazo, tu suspiro una canción que me arrulla como el viento. Yo soy el hombre más afortunado. Ser el que conoce cada línea de tu mano, el que te cuida y camina a tu lado. Todo cambió por ti, todo es amor por ti. Mi corazón te adivina, desde entonces llevo el cielo dentro de mí. Nunca jamás sentí.

regresamos con Música Manía.